Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Los libros na estante ya no tienen más tanta importancia. Do mucho que yo lido, poco que yo sé. Buenas tardes, bienvenidos a Todos los libros un libro en esta nueva edición de 2021-2022, un programa que de momento viene siendo quincenal y que es un programa de reseñas literarias que nos ofrece cada miércoles Alberto Sansegundo. Estamos ya en el penúltimo miércoles de este mes de octubre, 20 de octubre. Buenos días, Alberto, porque estamos grabando de día. Y bueno, y te has cortado el pelo, Alberto. Lo has dicho bien, en singular, el pelo. Sí, buenos días, estamos grabando por la mañana. Sí, y quincenalmente todavía, porque bueno, espero que para diciembre quizá podamos retomar la periodicidad semanal. Por ahora mi ritmo de trabajo es muy intenso y no me da como para poder hacer una reseña cada semana. Pero bueno, encantado sí de estar aquí otra vez. Presentando libros. Bueno, los inicios de curso que siempre son, desde luego, pues muy intensos, ¿no? Y parece que no nos da la vida para todo, ¿no? Esperemos que pronto se recobre esa periodicidad semanal, que yo estaba tan acostumbrada a ella, que ya la semana pasada estaba reclamando el programa. Alberto, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, hoy la razón de oportunidad que la hay para la presentación del libro, o quizá de los libros, que ya veremos, de los que quiero hablar, es la celebración, la entrega, la ceremonia de entrega pasado mañana, el viernes, de 22 de octubre, de los premios Princesa de Asturias, y en particular el premio Princesa de Asturias de las Letras de este año, que ha recaído en un escritor francés que a mí me gusta mucho, Emmanuel Carrère, que ya ha aparecido en todos los libros, un libro pues, con hasta tres obras distintas, desde hace ya 10 años. La primera vez que apareció una de ellas, luego hablamos de ellas quizá. El premio se le ha dado por un jurado, bueno, a priori competente, escritores, Swan Bello, activistas culturales como Blanca Berasategui, que fue directora de la ABC Cultural durante muchísimo tiempo, críticas, Ana Caballé, escritores como digo, está Gonzalo Celorio, Jordi Gracia, Lola Larumbe, así de los nombres reconocidos, Leonardo Padura, que es el escritor cubano también muy reconocido, Laura Revuelta, Carma Riera, que es académica de la lengua, además, periodista, Iker Seisdedos, Jaime Siles, el poeta con tanto vínculo con Salamanca. De manera que estuvo además hace poco aquí en Salamanca en una lectura poética con la que se iniciaba el curso por parte de Alumni, la Asociación de Antiguos Alumnos de la USAL. Así es, ¿no? Sí. El jurado estaba presidido además por Santiago Muñoz Machado, que es presidente de la Real Academia, y Fernando Rodríguez Lafuente, también un periodista cultural, ¿no? Y otorgaron el premio a Carrère literalmente por una obra personalísima, generadora de un nuevo espacio de expresión que borra las fronteras entre la realidad y la ficción, añade el acta, sus libros contribuyen al desenmascaramiento de la condición humana y diseccionan la realidad de manera implacable. Carrère dibuja un retrato incisivo de la sociedad actual y ha ejercido una notable influencia en la literatura de nuestro tiempo, además de mostrar un fuerte compromiso con la escritura como vocación inseparable de la propia vida. Es un extracto del acta del jurado por el que se justifica el porqué de la concesión de este importante premio a este escritor, ¿no? Una pregunta antes de que sigas, Alberto. Yo no sé si Emmanuel Carré es el autor también de un libro novelado, pero que responde a un suceso real en Francia de un señor que se iba cada mañana a trabajar, que llevaba una vida comodísima, buenísima, resulta que todo era ficticio, ¿no? Que ni tenía ese trabajo ni nada, y bueno, que acabó el tema de la peor manera posible, ¿no? Con asesinatos incluidos. No sé si Emmanuel Carré es precisamente el autor de esa obra. Sí, la respuesta es sí, claramente, pero además me quedo con dos palabras que has dicho en esta intervención, que son la de, digamos, una realidad, has dicho, novelada, y luego has hablado de que todo era ficticio, porque son muy descriptivas de la obra de Carrère. El libro se llama, efectivamente, este al que alude, se llama El adversario, y es uno de los, yo creo que es el primero que yo presenté en todos los libros, un libro, el primero de él, del año 2012. El adversario cuenta efectivamente una historia real. En el año 93, Jean-Claude Roman un médico francés, en apariencia, de vida, como dices, ordenada, totalmente plácida, asesinó a su mujer, a sus dos hijos, a sus padres, y después intentó suicidarse sin éxito. Lo juzgaron 3 años después y fue condenado a cadena perpetua. Este señor, matriculado desde muy joven en medicina, no logró pasar de segundo curso de la carrera y por no enfrentarse ante ese hecho, o no enfrentarse o presentar ese hecho ante sus padres, empezó construyendo una realidad paralela que fue creciendo, una bola de nieve, y bueno, una trama de mentiras que cada vez se hicieron más enrevesadas para disculpar ese, diríamos, explicable fracaso de académico, ¿no? De tal manera que creó una existencia ficticia, supuestamente ya era médico, una titulación que no tenía, salía todos los días de su casa a un parque, pasaba la jornada laboral en un parque, no tenía dinero, estafaba a unos y a otros, y cuando la bola se hizo de tal calibre que ya no fue capaz de sostenerla más, pues la reacción fue acabar con la bola. Y la forma de acabar con la bola es pues, acabar con su familia e intentar borrarse del mapa, ¿no? A partir de ahí, Carrère construye la historia. Y me interesan esos dos términos que has comentado, la idea de fabulación y la idea de ficción, porque son descriptivos de lo sustancial de las novelas, si las podemos llamar así, de Emmanuel Carrère, que es este juego, esta imbricación de lo real. Son siempre, casi siempre, diferentes historias con una base real, y a partir de ahí él imagina. Evidentemente hay una gran parte de creación, de imaginación, se mete, evidentemente hay una parte documentada. En el caso concreto del adversario, él se carteó durante muchísimo tiempo con Román, y además da cuenta en el libro de los protocolos judiciales, de las propias indagaciones que él hace, de las sesiones del juicio. Esa sería la parte, digamos, documental realista, podríamos llamarlo así, pero evidentemente las motivaciones, la construcción psicológica de los diferentes personajes, la propia implicación personal, porque aparece él como personaje en el sentido de que da cuenta de sus propias investigaciones. Es una mezcla entre, diríamos, realidad y ficción, lo que se llama ahora la autoficción, de la cual Carrère es el, yo no sé si llamarlo precursor, pero en cualquier caso uno de los más destacados exponentes de esta corriente que hoy, por otro lado, prolifera en muchísimos ámbitos de la literatura. Pero es literatura, ¿eh? Es decir, no es un periodista, no se limita a una mera descripción neutra. Hemos presentado aquí crónicas periodísticas interesantes sobre hechos reales muy sugestivos, en donde el papel del periodista es efectivamente dar fe con detalle, con minuciosidad, con una investigación ardua, dar fe de los hechos. Aquí no hay exactamente eso. Sí, efectivamente están los hechos, pero hay una creación novelística, hay una construcción sobre esa realidad, de tal manera que estamos hablando de novela, ¿no? Y este doble frente es sustancial en la novelística de Carrère. Lo es también, yo presenté también poco después un libro fantástico, formidable, tristísimo, que se lee con una congoja en el corazón, que es De vidas ajenas, un libro altamente recomendable. Están todos en... Ahora hablaremos del que traigo esta semana, ¿eh? Uh-huh. Están todos en Anagrama. De vidas ajenas parte también con esta idea similar, ¿no? Parte de un hecho real, que es lo recordarán nuestros oyentes, el tsunami que asoló las costas del Índico en el año Navidades de 2000. Carrère estaba allí de vacaciones con su mujer, Hélène, su primera, creo que es su primera mujer, luego hay otra, que tendrá presencia en el libro del que vamos a hablar a continuación. Él estaba en Sri Lanka de vacaciones y vio, pues, lógicamente con la perturbación que se puede uno imaginar, cómo una pareja vecina y amiga pierde a una niñita que jugaba en la playa justo en el momento en el que aparece esa ola, ¿no? Y a partir de ahí, él construye 3 líneas argumentales. Una primera historia, que es efectivamente el relato de esos días terribles vividos allí. Luego, es decir, bueno, nos habla del pánico, la destrucción, la desolación, la tristeza, las labores estériles casi siempre de recuperación e identificación de los cuerpos. A partir de ahí, vuelve de su viaje y la hermana de su mujer, de Hélène, Juliette, la ingresan en un hospital porque es diagnosticada de cáncer. Juliette es juez, tiene además una implicación profesional con otro juez, Etienne, y ambos, es una circunstancia que se da en los dos casos, son cojos, y a partir de ahí sale el segundo frente de la historia de Carrère, que es, bueno, pues, la vida de esas dos personas entregadas a la justicia de una manera entusiasta, y los dramas de sus juventudes, las dificultades de ambos por superar esa limitación física, luego también con repercusiones sobre el mundo del derecho francés, muy interesante, ¿no? Y por último hay también un tercer eje, que es que Juliette, bueno, su enfermedad evoluciona y cómo afecta ese cáncer en su marido y sus tres pequeñas hijas, su deterioro posterior y la muerte de la hermana de Ellen con solo 33 años. ¿No? Uh-huh. Entonces, sobre esas tres historias, cada una de ellas con base real, él construye una ficción que, como siempre, y es lo poderoso, lo atractivo, es atractiva la historia, son atractivas las historias, su capacidad de... Sí, vamos, son noticias siempre de impacto, ¿no? Claro. Creo que también, además, no sé si tiene formación periodística, pero yo creo que revela también un periodista, ¿no? Ahí escondido. Sí, lo es, de hecho, no sé si lo es de formación, ¿no? Pero en cualquier caso, sí, esta vertiente se da también, está escribiendo ahora y publica lo que va a ser un libro, sin duda, ¿no? Está publicando semanalmente en el periódico El País un reportaje que está haciendo en Francia y que El País está trasladando a España todas las semanas sobre los juicios de los atentados terroristas estos de la sala Bataclan, uh-huh, en París, ¿no? Uh-huh. Y eso va a acabar construyendo, es evidente, ¿no? Van capítulos parciales, pero es evidente que va a acabar conformando un libro, ¿no? Fíjate que lo que me interesa no solamente es lo poderoso de la narración y lo adictivo también de sus narraciones, es un formidable narrador, sino lo que hay detrás de estas tres historias, en el caso de Vidas Ajenas, es la profundización en las almas, en lo íntimo, en las emociones más universales de los diferentes seres que pasan por la novela. Entonces, la muerte, el dolor, la familia, el conflicto entre las vidas más o menos confortables y un incidente externo que lo cambia todo y lo modifica, eso es muy interesante en el caso concreto de Vidas Ajenas. Además, yo he hablado de conmovedor, he hablado de congoja. Las 60 últimas páginas de Vidas Ajenas no se pueden leer sin que las lágrimas te asalten. Es una historia muy triste, pero no hay una sensiblería fácil, hay un tocar de verdad la emoción del lector a través de un análisis fantástico de la condición humana, unas lágrimas que no son, como digo, solamente tristes, no son realmente liberadoras por la belleza, por la verdad dura, pero que nos está contando. Yo presenté y cierro esta vuelta atrás, esta recapitulación. Presenté también hace años Limonov, que es otra novela interesante. Limonov juega de nuevo sobre un personaje real, que es un personaje excéntrico, tan poderoso, su personalidad, tan desmesurado, tan desbordante y tan disparatado, que aunque solo nos contara literalmente su vida, sería suficiente, daría para una novela. Pero es que además, luego está la lectura que él hace, que nos permite, pues, a partir de esa personalidad estrambótica, contarnos los últimos 50 años del esplendor totalitario, primero, y luego la fulminante caída, después, del antiguo imperio ruso, de los 50 últimos años de la vida de Rusia. Este señor Limonov era un poeta, murió hace poco tiempo, muy pendenciero, se exilió, trabajaba, o sea, se movía en los círculos de la disidencia en Rusia, se exilió en Nueva York, allí estuvo de vagabundo, acabó siendo mayordomo de un millonario, escribió novelas autobiográficas con cosas relacionadas con el mundo de la pornografía, pasó a los Balcanes, se implicó en la guerra de los Balcanes con Serbia, claramente, luego fundó se incorporó a la Rusia poscomunista y fundó un partido nacional bolchevique, prohibido, estuvo en la cárcel y tuvo una tentativa de golpe de Estado. Como es un personaje muy, muy, muy, muy, muy novelesco también, muy novelesco. Sí, muy estrambótico, he dicho, no, sí, grotesco, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí construye una novela fascinante. Esas son las tres que yo he leído. Me he resistido a leer la última, ahora presentaré la de hoy. La última es Yoga, y en este juego de realidad y de ficción, de implicar la propia vida, porque es él el que está investigando y cuenta cómo fue hablar con este y con el otro y las peripecias, etc., en Yoga introduce una historia que tiene que ver con su vida de pareja. y ha generado mucho conflicto en Francia porque ha habido una demanda de su exmujer a propósito de si los hechos que hace figurar. Pero claro, ahí entra la reflexión interesante acerca de qué es literatura. Es decir, en tanto que alguien ficcionaliza, vamos a llamarlo así, vamos a utilizar el palabra, ficcionaliza unos hechos reales, dejan de ser realidad y por lo tanto no prosperará la queja de la mujer. No debería prosperar porque ya no es la mujer, sino que es un personaje que se llama como ella y además efectivamente coincide de ciertos hechos, pero están pasados por el filtro, por el tamiz de la literatura. Carrère reculó en esta última novela, en Yoga, y aceptó retirar aquellos párrafos, aquellos fragmentos que podían implicar más directamente la intimidad, podríamos decir, de su mujer. No, no me ha gustado ya esta exacerbación de lo personal y ya decidí no leer. Hay muchas cosas que leer y en el caso concreto de Yoga no la he querido leer. Pero bueno, sí, totalmente recomendable. También me hago el inciso de que escuchen bien las reseñas que vas haciendo aquí cada miércoles, Alberto, porque bueno, yo a Carrer le he leído hace poco y precisamente con El adversario me ha parecido fabulosa también, desde luego, la novela, bueno, con muchísimo, que da mucho pie, ¿no?, a muchas reflexiones y a muchas cosas, ¿no?, sobre la realidad, sobre el mundo de la literatura. Que hagan caso, ¿no?, de estas reseñas, porque tú la presentaste ya hace tiempo, ¿no?, El adversario. Sí, porque, bueno, ya tiene presencia en España. Yo acabo de hablar de 3-4 libros de él, pero no me extrañaría que fueran ya quizás 7 u 8 los que ha publicado Anagrama, fundamentalmente, a lo largo de estos años. ¿No? Y que repite el premio Princesa de Asturias de las Letras, repite con una persona de nacionalidad francesa, porque Fred Vargas también fue, no hace demasiado tiempo. No me acuerdo cuándo la presentamos aquí, ¿no? Quizá 4 años o no, sí, 3 o 4 años. Sí. No recuerdo ahora exactamente la cronología de los premios, ¿no? Pero sí, efectivamente. Entonces, bueno, interesante de esta recapitulación, de este repaso que he hecho, el que, como ves, los temas de origen son muy distintos, diríamos, cada uno de su padre y su madre, no tienen absolutamente nada que ver. Pero sí hay esta coincidencia en el tratamiento, que es, diríamos, la seña de identidad más destacada del autor. Y eso ocurre también con el libro que traigo, que es un libro ciertamente distinto a todos los demás del propio Carrère, pero incluso muy, muy insólito, diríamos, por su temática, etc. Se llama El reino, vamos a llamar la novela, con esta taxonomía reduccionista, la traduce para Anagrama, como yo creo que el resto de su obra, Jaime Zulaika, que es el muy reconocido traductor, también habitual en la editorial. Se presentó en el año 2015 en España y yo aprovecho, claro, la cercanía del premio, del premio Princesa de Asturias, para recuperarlo ahora y hablar de un libro de Carrère que yo no había presentado hasta ahora en todos los libros un libro. El argumento, si es que podemos hablar de argumento en una novela de este estilo, se mueve en torno a dos frentes, dos planos paralelos, pero que constantemente, realmente paralelos no es la palabra, porque en realidad se están interrelacionando constantemente, ¿no? Hay una primera parte, diríamos, un primer frente, cargado de subjetividad autobiográfica, clásica también de Carrère, en donde él habla de su relación con el cristianismo a partir de un acontecimiento de 20 años atrás. La novela me parece que en España es de 2015, pero debe ser de 2014 o 2013, 20 años atrás a esta fecha, en la que él, un hombre escéptico, racional, agnóstico, descreído, vivió, vamos a llamarlo así, un rapto de iluminación, una etapa en la que por primero el abuso del alcohol en su vida personal, una muy compleja relación amorosa y sobre todo la influencia de una tía, una mujer mayor a la que él estaba muy unido, le llevaron a profesar, absolutamente convencido, las creencias cristianas y a profundizar en sus prácticas. Este es un primer frente. Y el segundo frente, como digo, no estrictamente paralelo, Carrère parte de una lectura muy rigurosa, muy profunda, al menos desde el punto de vista de un profano, de los Hechos de los Apóstoles, del Evangelio de Lucas y de las Epístolas de Pablo, e investigan las connotaciones casi detectivescas, diríamos, ¿no?, con un punto de thriller, las vidas de esos dos personajes, San Lucas y San Pablo, rastreando en ellas y en sus obras, que conoce muy bien, como digo, se presentan muchas referencias de sus obras, los orígenes del cristianismo, las vidas de los primeros miembros de esa entonces secta, de esa incipiente iglesia, que acabaría convirtiéndose, como todos sabemos, en diríamos, en un movimiento universal, un movimiento que profesan, claro, en el mundo, claro, muchísimas, muchísimas personas. Y claro, si yo digo esto, en este momento la mayor parte de nuestra audiencia está huyendo despavorida, ¿no? Sí, porque es aparentemente un tema... con poca vinculación, sobre todo con el presente, ¿no? Como parece que nos coge muy, muy de lejos ya. Claro, pero sin embargo no es así. Sin embargo, es un libro apasionante, ¿no? Porque tiene, por un lado, esta componente de autobiografía, pero a la vez es un ensayo documentado, que podríamos decir incluso erudito, pero a la vez hay la creación novelesca excepcional. La presencia de Carrère como personaje, es decir, como alguien que en su discurso incorpora sus propias reflexiones, le está diciendo, pero bueno, Lucas aquí dice tal cosa, pero a mí me parece que, es decir, esta presencia en primera persona del autor es muy, hace de la novela un libro de lectura muy interesante, ¿no? Entonces él subraya, y este sería quizá el primer elemento a destacar, subraya esa doble naturaleza del libro, lo ficticio y lo real. Está constantemente hablando de que, a pesar de la indisimulada base real y de su presencia biográfica, habla de él mismo y habla de su mujer y habla de sus peripecias personales y de su tía. Él subraya constantemente la condición ficticia de otros pasajes del libro, y como lo está subrayando constantemente, está provocando en el lector un escepticismo desconcertado, pero que es muy fecundo, ¿no? Porque en cualquier momento uno relativiza aquello que se nos está contando de verdad, o eres un extraordinario conocedor de la obra y de la vida de estos personajes, o si no, estás constantemente saliendo, bueno, esto se lo habrá inventado también, ¿no? No sabes exactamente. Es un poco la impresión que se tiene cuando se va leyendo una obra de él, por lo menos a mí me ha pasado con El adversario, eso, que no sabes si te está contando algo real, o cuánto hay de real en lo que te está contando y cuánto hay de imaginario, ¿no? De novelado. Claro, te obliga a moverte un poco ahí, haciéndote incluso tú reflexionando, ¿en dónde estás? Así es, ¿no? Hasta que llega un momento, yo creo que es un grado más por parte del lector de olvidarte de eso. ¿Y qué importa? Es decir, aquello de Vargas Llosa... la verdad de las mentiras. Es decir, la literatura es una verdad más poderosa. ¿Qué nos importa que se corresponda con la verdad real? Evidentemente, si me están haciendo pasar por verdad real para contarme la biografía de un determinado personaje con determinadas connotaciones, imagino, yo qué sé, políticas, ideológicas, para transmitir un cierto mensaje fundado en una aparente verdad, ahí sí que es inevitable establecer claras las fronteras entre lo que es real y lo que no es real. Pero en el fondo, si ya desde el primer momento se nos está diciendo todo esto es literatura, olvídate, dices como lector, olvídate de la indagación, de intentar ver los límites, sobre todo en un territorio que no conoces, y disfruta, lánzate al goce de la literatura. Él lo dice claramente, él deja de lado, y lo dice expresamente, cualquier intento de deslindar, y leo al pie de la letra, lo seguro, lo probable, lo posible, y justo antes de lo directamente excluido, lo imposible. Y añade, territorio donde se desarrolla una gran parte de este libro. De manera que está dejando muy claro desde el primer momento, ¿no? Él está jugando, y este, insisto, es el primer gran motivo de interés para mí, ¿no? Este aspecto metaliterario. Está constantemente reflexionando acerca de qué es lo que se está escribiendo, qué es la literatura. Todo en estas páginas es ficticio. Soy libre de inventar, dice literalmente, siempre que diga que estoy inventando. Es constante, ¿eh? Son constantes las alusiones a estas referencias metaliterarias, a mirar desde fuera el acto de escribir y contarnos qué es lo que está escribiendo y cuál es ese proceso. Insiste en resaltar constantemente el carácter fabulado de su creación. Dice, el Lucas que imagino, porque por supuesto es un personaje de ficción, lo único que sostengo es que esta ficción es verosímil, esto es constante. Las alusiones permanentes, yo tengo recogidas en mis notas de lectura infinidad de ellas. Una reflexión sobre los límites de la novela histórica. ¿Qué es la novela histórica? ¿Cuenta datos? ¿Cuenta hechos? Evidentemente no puede inventarse, no puede inventar la historia. Hay hechos que son reales, pero hay otra cosa. Es decir, tú no te puedes poner en la cabeza de Aníbal realmente, tienes que inventarlo. Podrá haber hechos documentados, los elefantes y el paso de... Vale, pero a partir de ahí... todo es ficción, ¿no? Entonces, este frente es muy interesante en el reino, por ejemplo, esta cuestión con respecto al modo de contar la historia, las novelas históricas, establece, él cuenta, su discrepancia con Marguerite Yourcenar, que defendía a propósito de las memorias de Adriano, ¿no? Efectivamente, a partir de las memorias de Adriano, defendía que el novelista histórico debería contar las cosas literal como fueron. Y este Kager dice que es imposible contar las cosas como fueron. Hay que contar deslindando claramente que sobre una base real yo invento. Y lo dejo claro, señores, estoy inventando. Insisto, ese primer frente es muy interesante, a mí siempre me apasiona. Es verdad que en este momento son ya tantos años jugando con la misma fórmula, de la que ahora parece querer desmarcarse, en declaraciones con que leí. Con yoga, ¿no? Seguramente quizás lo hace. Sí, en entrevistas que yo le he leído últimamente parece que él mismo está un poco cansado, no solo por haber explotado el filón, sino también porque en este momento los imitadores proliferan por doquier, ¿no? Entonces ya es recurrente la autoficción. Pero a mí, pese a todo, me sigue resultando interesante. Es decir, estoy algo también cansado de la fórmula, pero en cualquier caso entiendo que esa es una de las razones por las que se le ha concedido el Premio Princesa de Asturias de las Letras, ¿no? Uh-huh. Porque es este juego entre ficción y realidad que está en la literatura, insisto en lo de Vargas Llosa cuando hablaba de la verdad de las mentiras, ¿no? De manera que un frente interesante, ¿no? Un segundo muy, muy clásico de él, pero también atractivo, es las constantes, diríamos, digresiones. Hay un núcleo central, pero a partir de ahí hay derivaciones. Es un hombre de cultura, es un narrador, como decíamos, y entonces se abre el libro e intercala en el libro otras historias. Por ejemplo, aquí cuenta en El Reino su participación en una serie televisiva. Tú que te gustan las series, a lo mejor las has visto, Le Revenant, que no sé cómo se ha traducido en España, tiene muchísimo éxito, se hizo en Estados Unidos también, parece que surgió. Él fue guionista y la abandonó por discrepancias, abandonó el guión por discrepancias con quienes financiaban el proyecto justo antes de que la serie se convirtiera en un éxito mundial que lo hubiera convertido en multimillonario, ¿no? Nos cuenta esa historia, ¿no? Luego hay también, por ejemplo, dentro de este concepto de historias dentro de la historia, uno de los personajes real, una, es Jamie Ottomanelli, que es una canguro de sus hijos, real, una excéntrica canguro de vida muy, muy, muy extraña, muy enigmática, muy, incluso en ocasiones siniestra. Y entonces nos cuenta la historia de esta señora en el medio. Claro, él cuenta su vida y cómo en esa época de la conversión religiosa y que si los hijos y que si tenía que tener una canguro, y eso le da pie para contarnos la historia. La canguro lee a Philip K. Dick, este escritor de ciencia ficción, y eso es otra digresión, porque Carrer escribió una biografía, Yo estoy vivo y vosotros estáis muertos, una biografía de Philip K. Dick, que es un experto, ¿no? Y también pues hay esta derivación, ¿no? Luego hay, por ejemplo, un paralelismo que también explota a lo largo de la obra entre la vida de los primeros cristianos y las de las distintas facciones o sectas, si habláramos en el terreno religioso, bolcheviques, un terreno, el de la Rusia soviética, que conoce bien, ¿no? Hay un excurso aparentemente fuera de juego, pero que luego se imbrica en la historia, acerca de la pornografía en Internet. Hay muchas referencias al mundo del arte. Por ejemplo, reflexiona acerca de cómo los hechos de los apóstoles y la vida de San Pablo no tienen apenas un tratamiento artístico, como sí lo tiene el Antiguo Testamento, que está muy presente en la historia de la pintura, ¿no? Habla de Van der Weyden, se refiere a la obra del pintor, ¿no? Hay otra referencia muy interesante, porque además todas estas cosas conectan con la lógica de fondo de la novela, ¿no? Del libro que cuenta, ¿no? Una referencia a Edgar Allan Poe y un cuento de él, que yo desconocía, El sistema del doctor Tarr y del profesor Feather, en la que el narrador, en el cuento en el que el narrador visita un manicomio y el director le anticipa que, bueno, que algunos pacientes han desarrollado un delirio colectivo, pero muy coherente, y todos ellos, esos pacientes, creen que son el director y los enfermeros que están encerrados por los locos que son los que han tomado el poder, ¿no? Entonces este juego, esta inversión, esta duda también acerca de qué es real y qué no es ficción. Claro, entronca, la locura que también aparece en el adversario, ¿no? Es otro, claro, otro tema, claro, importante del adversario. Claro. Es decir, no son excursos, no son digresiones absolutamente disparatadas y ajenas al curso natural de la historia que se nos está contando. Entonces, también le permite reflexionar acerca de la figura de San Pablo. ¿Quién era? ¿Quién es el de verdad San Pablo? aquel fanático inicial, fustigador de los cristianos, etcétera, o el posterior a la caída del caballo, que acaba siendo también otro fanático, pero en este caso enfermonizado, el difusor del mensaje de Cristo. ¿Cuál es el verdadero? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la creación? Y por tanto, de nuevo, reflexiones acerca de la identidad del ser humano, quiénes somos, cómo se conforma nuestra personalidad. Hay montones de referencias también culturales, de escritores, de amigos, de expertos. En este caso hay mucha presencia de textos, por ejemplo, Ernest Renan, que es un especialista teólogo, filósofo, especialista, tiene un clásico, La vida de Jesús, que es un clásico sobre la materia. Entonces hay infinidad de fuentes relacionadas con el origen del cristianismo, con las controversias y los puntos oscuros que suscitan. Y ese segundo frente, el de la apertura a otras vías, me parece también muy propio de Carmen, muy, muy significativo y además muy estimulante en la novela. Y luego está, a mi juicio también, lo que sería el tercer gran motivo, el tercer gran aliciente para leer El Reino, y que en cierto modo es la explicación del asunto, ¿no? ¿Qué es el reino? Es la figura del reino. Es decir, cómo en un mundo actual, egoísta, narcisista, preocupado por la repercusión pública, la construcción de la identidad, los likes, el éxito, lo efímero, la influencia, los influencers, etcétera, el reconocimiento narcisista por millones de desconocidos, etcétera, como el mensaje, diríamos, del reino sigue siendo, por de pronto, un mensaje a contracorriente, pero un mensaje válido. En estas existencias nuestras, absurdas, estériles, frenéticas, extenuantes, estos nosotros que somos ratas de laboratorio, que parece que estamos en un experimento perverso corriendo permanentemente y que nos provoca en el mundo actual insatisfacción, ansiedad, dolor, infelicidad, de repente, igual que hace 20 siglos, surge la revelación del rey. Es decir, tanto entonces como ahora, en contra del sentir dominante de la época, aparece la buena nueva, contradictoria con lo que el mundo de la época y el actual nos ofrece. Entonces, está plagada la obra de referencias a este mensaje primordial, muy estimulante, muy válido todavía hoy, que te dice cosas, evidentemente, te hace pensar, cosas, referencias con, claro, con un eco bíblico, ¿no? Uh-huh. De reconciliación con uno mismo, a pesar de que no, claro, consigamos ser ni el más alto, ni el más guapo, ni el más bueno, ni tener esa fama que todos anhelamos, pero al final querernos también, ¿no? Ese reconciliarse, claro, con uno mismo, ese querer amarte a ti o amar a Dios como a ti mismo, ¿no? Que sería uno, claro, de los... Fíjate, en la reseña escrita que presentaré en el blog, voy a presentar una selección de algunos de estos textos que abundan en esta idea. Ahora no me resisto a leer alguno. Amad a vuestros enemigos, alegraos de ser infelices, preferid sed pequeños que grandes, pequeño que grande, pobre que rico, enfermo que saludable. Un mensaje absolutamente contracorriente, pero a la vez interesante. Es decir, nadie está hablando de la enfermedad, pero sí está hablando del despojamiento, sí está hablando de la enfermedad en sentido literal. Nadie elige la enfermedad en sentido literal, pero sí el despojamiento, sí el desvalimiento. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos, los mansos, es decir, los que no pisan fuerte y tienen presencia en las redes y tienen repercusión. El que está del otro lado. Es humano, dice en otro momento, querer el bien propio. No lo queráis. Desconfiad de todo lo que es normal y natural desear. Familia, riqueza, respeto a los demás, autoestima. Preferid el duelo, la desazón, la soledad, la humillación. Todo lo que se juzga bueno, consideradlo malo y viceversa. Y esto lo relaciona con su propia vida. El autocrítico dice, yo soy uno de los que está metido hasta las cachas en el mundo. Alguien que se ha movido escribiendo libros para conseguir ese éxito, para conseguir esa fama, ese reconocimiento, ese dinero, los bienes materiales. Y de repente surge el reino, el potente mensaje del reino. Y esto es muy valioso. Es algo que en la obra, más allá, insisto, no olvidemos, estamos hablando de literatura, lo importante es la narración, la capacidad, la formidable capacidad narrativa que tiene Carrer. Pero además hay todos estos que podríamos llamar, siendo reduccionistas, mensajes paralelos que son interesantes. Los pobres, los humillados, los samaritanos, los pequeños de todo género de pequeñez, las personas que no se consideran gran cosa. El reino es para ellos. Y el mayor obstáculo para entrar es ser rico, importante, virtuoso, inteligente y orgulloso de tu inteligencia. Es decir, muy interesante, independientemente de que luego pudiera discutir, ¿no? Pero muy interesante, y este es uno, insisto, para mí, el tercer gran frente del libro, el tercer gran motivo de interés de la obra de Carré. Bueno, Emmanuel Carré, una lectura totalmente recomendable y de cualquiera de sus obras. Tú nos has presentado El Reino y además que ha venido también muy a cuento, ¿no?, esta presentación de hoy, porque va a recibir el premio Princesa de Asturias de las Letras en este año. Alberto, vamos casi concluyendo, ¿no?, a no ser que quieras comentarme algo más en torno a su obra o al propio Emmanuel Carré, nos gustaría entonces entrar con la propuesta musical. Sí, no solo subrayar esto que dices, ¿no? Quizá la puerta de entrada más oportuna para Carré, para la lectura de Carré, sea El Adversario. Es un libro formidable, inolvidable, ¿no? De manera que yo creo que quien empiece a leer al autor por ese libro va a quedar subyugado, va a querer leer más, ¿no? Porque es primero por como has contado, ¿no? Es decir, la historia originaria es muy llamativa. Hay también incluso una película que estaba interpretada por José Coronado. No era exactamente el mismo contexto, pero la idea profunda de fondo sí que era la misma. También un señor pues, que vivía una vida totalmente ficticia, que hacía como que se iba todos los días a trabajar, realmente no iba a trabajar. O sea, está basado en esta obra, El Adversario, de Emmanuel Carrer. Bueno, pues... Lo que me decías de cerrar, sí, voy a dejar un texto muy significativo del espíritu del libro. En ese texto se cita una pieza, las cuatro canciones serias de Johannes Brahms, que será la que cierre el comentario de hoy. La traigo aquí, en el libro no se menciona quiénes pueden ser sus intérpretes, se habla simplemente de la pieza. Aquí lo traigo, una interpretación de Dietrich Fischer-Dieskau, y bueno, es un texto interesante, revela el espíritu del libro y además yo creo que muchos de nuestros oyentes les va a sonar, porque bueno, no sé si quiénes son exactamente nuestros oyentes, pero es un texto que se lee, como aparece en el propio fragmento, se lee habitualmente, sobre todo en bodas civiles, también en las católicas. No el texto entero, sino una parte que ahora glosa Carré, como veremos. Yo creo que va a tener resonancias para mucha gente que nos escuche. En el supuesto de que mucha gente y que nos escuche puedan ir en la misma frase. No, pero con que nos escuchen quienes nos tienen que escuchar, con eso nos damos por satisfechos. Alberto, pues cuando quieras, antes de ir con esa pieza musical, escuchamos también un fragmento del Reino. Uh-huh. Agape, de donde Pablo sacó la palabra ágape, es la pesadilla de los traductores del Nuevo Testamento. El latín lo vertió como caritas y el francés como caridad. Pero es bien evidente que esta palabra, después de siglos de buenos y leales servicios, ya no sirve hoy. Entonces, amor, sencillamente. Pero ágape no es ni el amor carnal ni el pasional, que los griegos denominaban eros, ni el amor tierno, apacible, que ellos llamaban filia, de las parejas unidas o de los padres por sus hijos pequeños. Ágape va más allá. Es el amor que da en lugar de recibir. El amor que se empequeñece en vez de ocupar todo el espacio. El amor que desea el bien del otro antes que el suyo propio. El amor liberado del ego. Uno de los pasajes más alucinantes de la alucinante correspondencia de Pablo es una especie de himno al ágape que es tradicional leer en las misas de matrimonio. El padre Xavier lo leyó cuando nos unió a Anna y a mí en su humilde parroquia del Cairo. Renan lo considera, y coincido con él, el único pasaje del Nuevo Testamento que está a la altura de las palabras de Jesús. Brahms le puso música en la última de sus sublimes cuatro canciones serias. Por mi cuenta y riesgo, propongo esta tentativa de traducción. Yo podría hablar todas las lenguas de los hombres y las de los ángeles. Pero si no tengo amor, no soy nada. Nada más que un sonido de metal o un choque de platillos. Podría ser profeta. Podría tener acceso a los conocimientos mejor guardados. Podría saberlo todo y poseer además la fe que mueve montañas. Si no tengo el amor, no soy nada. Podría repartir todo lo que tengo entre los pobres. Entregar mi cuerpo a las llamas. Si no tengo el amor, no me sirve de nada. El amor es paciente. El amor presta servicio. El amor no envidia. No se jacta, no se da importancia, no hace nada feo, no busca su interés, no tiene en cuenta el daño, no se alegra con la injusticia, se alegra con la verdad, lo perdona todo, lo tolera todo, lo espera todo, lo sufre todo, no falla nunca. Las profecías caducarán, las lenguas perecerán, la inteligencia se abolirá, la inteligencia tiene sus límites, las profecías tienen los suyos. Todo lo que tiene límites desaparecerá cuando aparezca lo que es perfecto. Cuando yo era niño, hablaba como un niño, pensaba como un niño, razonaba como un niño. Y después me hice hombre y puse fin a la infancia. Lo que veo ahora lo veo como en un espejo. Es oscuro y confuso, pero llegará el momento en el que lo veré de verdad, cara a cara. Lo que conozco por el momento es limitado, pero entonces conoceré como soy conocido. Hoy existe la fe, la esperanza y el amor. Los tres. Pero de los tres, el más grande es el amor. Thank you. Alle Okay. let go.